algo que a mí me ha motivado siempre, defender que los recursos que genera Atacama, que son tantos, queden en la región. No podemos seguir soportando la pobreza que hoy día tenemos, que nuestros adultos mayores tengan una mala calidad de vida, que nuestros hijos tengan una de las peores educaciones del país, que tengamos problemas en la salud grave y tener tanta riqueza al lado de nuestra ciudad. Vamos con ULE, vamos a...